con el secretario general de Cipreva, Fernando Tato Dondero. Buenas tardes, Fernando, gracias por atendernos un ratito. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto siempre. Bueno, Fernando, lo cierto que es que no te llamamos para hablar de lo lindo que sería este año, de cosas agradables. No, seguro. Está pasando nuestros compañeros de Página 12 por una situación medio de miércoles. ¿Nos contás un poco más o menos qué es lo que los llevó al paro de 24 horas que están haciendo? Ayer fue el paro de 24 claro. horas, sí, es un conflicto que viene de siempre, de largo. Nosotros en general tenemos problemas siempre salariales y hemos hacia octubre, noviembre del año pasado armamos todo un paquete de discutir con pretendiendo discutir con el Grupo Octubre una serie de cuestiones que tienen que ver no solamente con lo salarial, también con el teletrabajo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Página realiza desde el inicio de la cuarentena, o sea que tienen gastos extras en su domicilio de comunicación, telefónicos, electricidad, internet, etcétera. Y una serie de cuestiones de categorías laborales. Y además que hay el Grupo Octubre inventó tener una segunda razón social dentro de Página 12, o sea, hay compañeros que hacen las mismas funciones que los compañeros de Página 12 y sin embargo están bajo otra razón social que se llama Fundación Octubre. O sea, una serie de irregularidades y enmarcado siempre en el tema salarial, que es un tema de larga data, porque nuestros salarios se han ido deteriorando a lo largo del tiempo, de los años. No quiere decir esto que nosotros no hayamos hecho medidas, luchas, porque siempre las hemos hecho. Somos un colectivo activo, digamos, que defendemos por nuestra dignidad, digamos, fundamentalmente. Defendemos nuestra dignidad. Tanto así que el año pasado hicimos un paro larguísimo hasta Navidad, o sea, no es que no hacemos cosas. Esas luchas nos han permitido tener cierta recomposición salarial, pero seguimos muy por debajo de las necesidades básicas. Y además hay un contexto general que es la falta absoluta de diálogo del Grupo Octubre con la representación sindical, que somos nosotros los delegados, simplemente delegados de base elegidos por los compañeros, que directamente el Grupo Octubre no está recibiendo hace muchos meses, no está hablando directamente hace muchos meses. Prácticamente el único contacto que hay es decir, bueno, en la asamblea resolvimos hacer paro, y entonces están notificados que hacemos un paro de tanto tiempo, o que hacemos esto, que hacemos lo otro, o los pedidos, reclamos que presentamos, digamos, pero no hay una discusión de ningún tema. Así que esa es la situación, hicimos el primer paro del año, nosotros durante enero y febrero mantuvimos el conflicto abierto con una retención de tareas de 2 horas, cada compañero trabaja 6, trabaja las primeras 4 y retiene las segundas, la quinta y sexta hora. Eso fue en enero, después hicimos una nueva asamblea, resolvimos repetirlo en febrero y ahora empezamos marzo, pasamos a tener 3 horas de retención por día y hicimos ayer un paro de 24 horas por esta situación que te cuento. Tato, la verdad es que es incomprensible que no tenga vía el reclamo por salarial, por normal o por desquiciado que fuera, que no tenga una vía para llegar el reclamo a través de la representación gremial. No lo entendemos y sobre todo de una empresa que publica editoriales como los que han hecho reconocido a Página 12, que muchas veces se llena de frases o de ideas que nos hacen pensar los derechos de los trabajadores con mucha claridad. Ahora, en casa parece que son totalmente distintas las cosas. El año pasado fuimos reflejando de la manera en la que pudimos las acciones que llevaban adelante en estos reclamos, Fernando, porque además entendemos que hay que solidarizarse porque hay un bloqueo de estas noticias. O sea, esto no se sabe tampoco a través de otros medios. Sí, naturalmente. O sea, eso es una constante, por lo menos en los medios hegemónicos y los medios nacionales, digamos, que bueno, nadie te saca nada. En general dependemos de medios alternativos, autogestionarios, todos los medios populares que conocemos y que por suerte nos han permitido en los últimos años tener alguna visibilidad, aunque sea mínima. Pero naturalmente hay un acuerdo entre los medios nacionales de silenciar todo conflicto y de silenciar nuestra discusión paritaria, o sea, nuestros sueldos. Nosotros como periodistas hablamos de la paritaria de comercio, de la paritaria de aceiteros, de la paritaria de bancarios, pero nunca se habla de la paritaria de prensa, ¿no? Es como un secreto. Y la realidad salarial es que, bueno, nuestros salarios están por el piso, muy por debajo de la canasta básica. Nosotros el año pasado en Capital hicimos un paro de todo el gremio, que salió muy bien en noviembre, lo teníamos justo fijado el 25 de noviembre primeramente, a partir del fallecimiento de Diego Maradona, lo postergamos una semana, en recordación de Diego, que tanto hizo también por los trabajadores y trabajadoras de prensa, siempre fue solidario con nosotros, y lo hicimos el 3 de noviembre, y fue un paro. ¿Y por qué hicimos un paro de todo el prensa escrita de Capital Federal, donde paró Clarín, donde paró Página, El Cronista Comercial, Perfil, Noticias Argentina? Bueno, porque los salarios están por el piso, el sueldo no alcanza. O sea, eso mismo demuestra la gravedad de la situación, porque no es fácil hacer un paro en prensa. Habrá otros gremios que tendrán por ahí otras facilidades. Nosotros sabemos cómo nos movemos nosotros y no, la gente quiere laburar, no hacer paro. Esa es la realidad. Pero bueno, estamos en una situación extrema y en el caso específico de Página se agrava por una política del Grupo Octubre que realmente ningunea a los trabajadores, porque podemos discutir, podemos decir si el bono por teletrabajo tanto, o cómo hacemos o cómo no hacemos. Nosotros conseguimos que nos dieran computadoras, que nos dieran sillas ergonométricas, pero no conseguimos nunca el tema de los gastos que nos ocasiona el teletrabajo. Y en este momento, durante todo, ya prácticamente llevamos un año con la cuarentena, en prensa escrita de Capital todo se volvió teletrabajo, o sea, todos los compañeros pagan su internet, pagan su electricidad, pagan sus cuentas telefónicas, en aras de hacer un trabajo que le redunda al Grupo Octubre, a la editorial La Página. O sea que también es un reclamo, nos parece bastante elemental, digamos, ¿no? Bastante elemental. Y después, bueno, hay una serie de cosas que quizás se fueron acumulando con el tiempo. El macrismo fue durísimo para los trabajadores y trabajadoras de prensa, con todo lo que sabemos, la cantidad de puestos de trabajo perdidos y demás, y eso generó un montón de situaciones que, bueno, que también queremos ir resolviendo, independientemente que entendamos las dificultades que tiene la situación general de los trabajadores y trabajadoras por la pandemia. Tato, la actividad fue declarada esencial, pero parece que es esencial para nosotros y para el público en general y no para la empresa. Así que bueno, vamos a tratar de seguir visibilizando cada eventualidad que esté ocurriendo alrededor de este conflicto. Nuestra solidaridad para con ustedes, para todas las compañeras y compañeros. Y bueno, te invito a que aproveches el micrófono por si querés mencionar algo más que te parezca importante. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los medios que también sabemos que salimos por este tipo de medios, digamos, ¿no? Eso es también muy fuerte y nosotros estamos tranquilos, pensamos que peleamos por nuestra dignidad, por nuestros derechos, no estamos pidiendo nada del otro mundo, entendemos toda la situación que atraviesan todos los trabajadores y trabajadoras argentinos, no nos ponemos en otro lugar que en ese. Efectivamente somos supuestamente esenciales, pero cuando pedimos vacunas nos dicen esperen, y cuando pedimos salarios nos dicen y ahora no se puede. Así que bueno, tenemos que seguir reclamando porque esa es nuestra función como sindicato, como comisión interna específica de Página, y como colectivo de trabajadores organizados que consideran que desde la organización es donde se puede conseguir las reivindicaciones que correspondan. Así que muchísimas gracias por todo esto. Muy bien, en la medida de lo posible lo vamos a seguir mostrando y visibilizando. Fernando, muchísimas gracias y que tengan buen resto de la jornada. Un abrazo grande para ustedes y muchas gracias por el contacto. Ahí estaba en la siesta que no fue Fernando Tato Dondero, el secretario general de Cipreva.